¿Qué pasa que siempre queremos ir para atrás? Mira lo que te estoy diciendo. ¿Qué nos pasa con nuestro pasado, con la familia? Que siempre estamos como preguntando, y cuando somos chicos preguntamos más. ¿Y qué fue de tal? ¿Qué fue de cual? Hay como una pulsión. Una vez nos pusimos con mi hermana también a investigar de dónde venía el apellido Pessoa, y hurgamos un montón de cosas. No estamos seguros de nada, pero tampoco nos importa. Cumplimos con una especie de rito, de iniciación, de volver para atrás e investigar qué fue de nuestros antepasados. Pero no antepasados demasiado lejanos, sino los más cercanos. Hay mucha historia de gente que ha huido de distintas guerras en distintos países de Europa y que ha venido aquí. Argentina es muy rica en esas historias. Claro que toda América ligó la oleada de gente que venía huyendo de las guerras. Pero Argentina específicamente tuvo oleadas italianas, oleadas españolas. Y muchos de nosotros venimos muy, muy de cerca. Pero bueno, pero hay una pulsión por investigar, por contar. Viejos que relataron más, viejos que se guardaron las historias. Esto es fascinante. Lucía, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Ah, bueno. ¿Cómo se te dio a vos esto de hurgar en tu historia familiar y después encima contarlo a través de algo que yo estuve viendo y que me parece más una película que un documental? Bueno, se fue dando a través del tiempo, no es algo que un día se despertó. Mi abuelo en particular fue un niño de la guerra, lo que se llama un niño de la guerra, que son los niños que se fueron exiliados por la Guerra Civil Española. Ah, mira. A partir de cierta edad, digamos, de mi abuelo, él como que empezó a alargar cada vez más cositas, de a poco, en algunas reuniones familiares, tal vez con un poco de alcohol encima, se van alargando un poco más, y bueno, él iba empezando a contar. Y a mí, qué sé yo, a través de la, yo creo que a partir de la adolescencia, quizás un poco más, me empezó a generar cierta intriga de esas historias que él contaba, que no eran tan comunes, y además que no era algo que se había dado acá en Argentina, no era algo que yo hubiera visto. Entonces se empezó a despertar ahí cierta cosa. Claro, pero fíjate vos que cuando uno es chico y por ahí casa alguna conversación en una sobremesa, hay frases que te van quedando grabadas y que son las que después, cuando sos más grande, empezás a decir, ¿y esto por qué pasó? ¿Por qué dijeron esto? Y ahí aparece esa curiosidad, ¿no? Tal cual, tal cual. Y entonces, en el medio de todo eso, a los 14 años, mi viejo nos arma un viaje a mi abuelo y a mi abuela y a mí a Madrid y a París. ¡Uy, qué impresionante! De locos, de locos. Impresionante. Entonces, bueno, era un viaje que yo hacía sin mis papás, fuera del país, bastante lejos, y era la tierra de donde era mi abuelo. Entonces, Madrid particularmente. Y entonces, bueno, ahí fue un viaje así muy, como con muchos recuerdos y qué sé yo, y ahí no es que sucedió algo, digamos, no es que se hablara en particular. De hecho, yo tenía una cámara VHS y lo que pasó fue que registré todo ese viaje, pero sin tener idea de nada, ¿no? Para un poquito, ¿cuántos años tenías? 14. Y ya tenías una cámara VHS y ya tenías ganas de registrar todo. Todo o sea lo que se pudiera. Claro, o sea que esto, digamos, no debería sorprendernos que hagas un documental. ¿Cuántos años tenés ahora? 33. A los 33 años armás un documental, pero ya a los 14 ya habías empezado a registrar. Sí, sí, sí había como unas ganas de registrar mucho, porque de hecho esa cámara creo que la usé, no sé, durante 7, 8 años, en las reuniones familiares, en los viajes, en todos lados. Entonces, sí, se empezó a generar como mucho registro, sobre todo del mundo más íntimo familiar. Claro, y aparte ya en la familia sabían que vos eras la hinchapelotas de la cámara. Tal cual, Hace poquito me vi con una prima que decía, esta es la cámara que llevabas a todos lados y que filmabas cualquier cosa. ¡Ay, qué bonito! Entonces sí, evidentemente hinchaba bastante las bolas con la cámara. Y entonces, bueno, ahí se empezó a iniciar este capítulo del documental que yo retomaría muchos años después. Claro, Y bueno, y después está la figura de mi papá en el medio, que realmente funcionó de puente, porque si él no se hubiera tampoco interesado mucho en la historia de su papá y sí, de sus sí, abuelos, sí, tampoco probablemente a mí me hubiera generado tanto interés. Ajá. Entonces, también en el medio hay como una cosa de transferencia, me parece, de conocimiento, pero también de interés. Eso es. Y bueno, en el 2009 más o menos yo le hago una entrevista a mi abuelo, que es la única que tengo. Uh-huh. Ahí sí, yo ya estaba estudiando cine, pero no tenía idea de qué hacer con eso. Sí tenía la idea de, bueno, generar un registro para que no se pierda. Claro. Y bueno, y después mi abuelo fallece en el 2012. Uh-huh. Y en al año siguiente yo ahí sí organizo un viaje a Europa con mi compañero, y ahí ya con la intención de pasar por los pueblos, ajá, por donde había estado él exiliado con su familia. Uh-huh. Y entonces, bueno, ahí ya el registro empieza a ser mucho más intencionado. Claro. Claro. Y bueno, y una investigación que también empieza a ser un poco más profunda, de qué fue la guerra civil, de buscar otras historias, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, porque a medida que vas contando la historia de ellos tenés que ir contextualizando, si no, no se entiende con claridad de qué huían y para qué se fueron de España a Argentina. Tal cual, tal cual. No, y en el medio lo que fue pasando, que un poco fue la intención, fue buscar, bueno, ¿a quién más le pasó esto? ¿Y qué otras cosas le pasaron? Claro. ¿Y claro, dónde quedaron? ¿Y qué pasó con sus vidas? Sí. Entonces, bueno, ahí se empezó a tomar cuerpo esta película. ¿Cuál es el, viste que uno tiene esta mente ridícula, utilitarista, ¿no? Y siempre la frase, ¿y para qué sirve? ¿No? Al pedo totalmente en muchos casos, porque no hay que encontrarle una actitud de servicio a todas las cosas que uno va haciendo. Sí. Pero esto tiene alguna, no sé si decir utilidad, pero tiene este documental que hiciste, ¿es aleccionador en algún punto? No, yo creo que sí, hay una cuestión de que no se pierda en el tiempo una cantidad de relatos sobre la historia. Ajá, y okay, que esos relatos son de sus protagonistas. Sí. Y entonces es probable que no encontremos tan fácilmente ese tipo de relatos, digamos. Vamos a encontrar durante muchos años seguramente en libros de historia, en documentales de la tele, digo, hay un montón de documentación alrededor de la guerra civil española, sí, y el exilio, sí. Ahora el relato de sus protagonistas va a ser mucho más difícil de encontrar, claro. Ya hoy es difícil de encontrar y te van a contar cosas que les pasaron solamente a ellos y que lo van a contar de una manera tan vívida que es mucho más cercano, me parece, poder entender lo que pasó en un relato así. Claro, claro. En un libro de historia que te va a dar muchos datos muy valiosos, pero que no dejan de ser datos que te terminan siendo muy ajenos. Hay un personaje muy interesante porque de alguna manera revela que mucha gente quiso olvidar, que mucha gente no quiso seguir hablando y recordando. No sabía en ese momento esa persona que estaba metiendo un poco la pata, porque lo que había que hacer justamente era contar para dejar testimonio de todo eso. Aparece una tía Chela, creo, en la, sí, en la película, que es bastante resistente al relato, ¿no? Sí, ella es la hermana de mi abuelo, con lo cual vivió lo mismo que mi abuelo. Claro. Ellos cuando los cruzaron a Francia, los cruzaron sin sus padres, sí, estaban en una colonia de niños ya, uh-huh, y entonces ellos estuvieron solos un tiempo y mi bisabuela y mi bisabuelo cruzaron a su vez por distintos lados a Francia. Claro. Mi bisabuelo fue a un campo de refugiados en el sur de Francia y mi bisabuela a un pueblito francés. Y ajá, mi bisabuela fue la que logró reencontrar a todos y rearmar la familia en Francia. Uh-huh. Lo que le sucede a ella, creo yo, es un poco resistencia, pero también se le debe yo creo que se le mezclaban, sí, un poco de dolor, un poco de vergüenza, un poco de poder seguir adelante con su vida. Claro. Y, claro, y bueno, claro. Y no llevar esa mochila, claro, sí, claro, sí. Claro, claro, y ahí sí te das cuenta, bueno, cada uno lo sobrellevó como pudo. Esa es. Entonces, es, bueno, finalmente algo en ella, por suerte, despertó una, no sé si una necesidad, pero bueno, una voluntad de poder dejar testimonio. Sí. Y por suerte está. ¿Descubriste que hay una costura en los exilios? Que hay algunas cuestiones que son comunes a los exilios, ya sea por la Guerra Civil Española, por la Segunda o la Tercera, o por, no sé, o los desaparecidos y aquellos que se tuvieron que ir. ¿Hay alguna costura en el exilio o cada uno lo vive de manera distinta? Sí, yo creo que sí, más por lo que yo pueda decir o tratar de comprender, más que por eso, por las devoluciones que fuimos teniendo de la película. Hay gente que la ha ido viendo, que tiene familiares exiliados de otro tipo de exilio, no de otro tipo, pero sí de otro país, por ejemplo, o de la después de la Segunda Guerra. O gente propia que se fue exiliada de acá, durante la dictadura de acá, que han encontrado muchos puntos en común. Como hay algo de lo íntimo que te pasa, más allá de la circunstancia política, social, de tu compromiso o no, de por qué te hayas ido, de si te mandaron, más allá de todo eso, hay cuestiones muy íntimas, creo yo, que sí, que se tocan. Hay algo de nunca poder dejar ir ese lugar de donde te fuiste. Claro. No es posible soltarlo, más allá de que hayas rearmado toda tu vida entera y que estés bien en el lugar donde estés. La película, no se puede dejar ir. La película se estrenó el 1 de agosto en el Cine Común de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora sale como en gira por las provincias. El título es Esa película que llevo conmigo. Es un documental, para mí un poco mezcla con película, en primera persona, de 84 minutos. Lucía Ruiz, ¿de dónde sacaste la guita para hacer la peli? Fue un recorrido largo. Presentamos en un concurso de desarrollo de proyecto organizado por el Instituto Nacional de Cine. Eso nos dio un poco de dinero para desarrollar y otro poco poder pedir más dinero, más un subsidio en el Instituto de Cine. Lo conseguimos también en el Instituto de Cine, ese subsidio. Luego aplicamos a mecenazgo en la Ciudad de Buenos Aires y también lo obtuvimos. Y después un pequeño premio del Sindicato de Televisión, que también lo obtuvimos. Así que bueno, fuimos de distintos lados, digamos, adquiriendo recursos y eso nos permitió llegar hasta acá. Vuelvo al principio para el cierre, justamente. Parece un oxímoron, pero vuelvo al principio porque recuerdo, tengo la imagen de los 14 años y de la cámara VHS. ¿Cineasta se nace o se construye? No, me parece que, a ver, qué pregunta. Quizás siempre hubo ahí algo de cineasta sin saberlo. Y después, a medida, yo estudié en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, que es la ENARC, que depende del Instituto de Cine. Y yo me metí en montaje, yo estudié ahí montaje. Y descubrir el cine desde, o redescubrir el cine desde ahí, creo que me terminó de hacer cineasta, digamos. El poder que tiene el montaje de generar lo que genera, es como el secreto del cine un poco, me parece. Entonces, bueno, sabiendo ese secreto, creo que me terminé de armar ahí, en la isla. Gracias, Lucía. Muchísimas gracias. Te mando un beso grande. Un abrazo enorme y, bueno, si andamos por Córdoba, avisamos. Dale, listo. Chau. Un besito. Chau. La escuchaste a Lucía Ruiz, la que hizo esa película que llevo conmigo, documental película, como lo llamo. Se estrenó el 1 de agosto en el Cine Gomón y ahora sale por las provincias, Esa película que llevo conmigo. Lucía Ruiz, la escuchaste aquí en El Desconcierto.